Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo y tenemos un invitado especial. Les presento al estimado amigo Severiano Reyes, pastor de la Iglesia Adventista por muchos años, quien ha estado en este momento participando en muchas actividades con nosotros y ahora en esta lección por toda esta semana. Pastor Severiano, nuevamente bienvenido y agradeciéndole el que haya tomado de su tiempo para estar con nosotros. ¿Quisiera usted comenzar con la primera oración? ¿Cómo no? Nuestro Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tus bondades, tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Reyes, reincidencia. Este pueblo está reincidente. Está haciendo cosas donde vuelve a caer la nación de Israel en los mismos pecados de antes. Como que Asiria y Babilonia y el principio de Medopersia no fue suficiente. ¿Qué le trae a su mente el título de esta lección, de este tema de esta semana? Reincidentes. Reincidencia quiere decir, en mi opinión personal, que ya se corrigió algo, se enseñó algo, se hizo algo que era importante para la persona, para el grupo de personas, para el país y en este caso para el pueblo de Dios. Y eso que se hizo, se volvió a violar otra vez. Es como si no se hubiese hecho nada. Así que el pueblo no hizo caso del compromiso que había hecho y ahora hay que comenzar de cero otra vez. Pastor, pero ¿no había habido suficiente lectura de la Biblia? ¿No había ocurrido un servicio religioso donde hubo la promesa formal del pueblo, de los dirigentes, de seguir los caminos de Dios, que eran reconocidos, se habían torcido, pero ellos habían decidido cambiar y no volver a hacer esas cosas? ¿Qué pasó aquí? Bueno, mira, el ser humano es impredecible. Nosotros tenemos las buenas intenciones de hacer cosas buenas y queremos hacer cosas buenas. El problema es que normalmente no podemos hacerlas. Es difícil entender eso, pero nosotros no estamos luchando con un enemigo humano. Es con un enemigo que, como Satanás, tiene mucho poder y a menos que nosotros estemos bien concentrados en lo que nosotros queremos hacer para Dios y en Dios, vamos a fracasar, no una vez. Ahora, aquí hay un elemento importante y es que no estamos hablando en sí del pueblo. Estamos hablando, aparentemente, fue de la dirigencia el problema principal. ¿Cómo entra en este caso? ¿Qué importancia tiene cuando un dirigente es corrupto o no corrupto? Normalmente el pueblo lo acepta. Y lo acepta porque quieren, están de acuerdo, mucha gente con esa persona corrupta, específicamente las personas que tienen que ver con el poder, lo apoyan y tiene un poder esa persona que no es fácil vencer. Y eso es lo que pasa aquí. Es increíble que en el pueblo de Dios pasara eso y con la persona que estaba pasando eso. Pastor, una de las cosas que yo veo aquí, Nehemías era descendiente, era un levita. Sí. No todos los levitas eran sacerdotes. todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Oh, así es. O sea, había una situación muy especial aquí. Pero justamente en este caso, quien está en grave corrupción no es un rey de Israel, no es un profeta que se echa a perder como aquel profeta y la burra que habló, es nada menos y nada más que el sumo sacerdote. En otra palabra, el jefe del gobierno eclesiástico, porque hablarse del sumo sacerdote debía primero ser de la descendencia de Aarón y tenía la misma investidura que Aarón, los mismos privilegios y la misma obligación que Aarón. Que se corrompiera el sumo sacerdote Eliasib, como era su nombre, es increíble. Yo quisiera llevarlo, pastor, a un punto. Cuando en nuestra vida práctica, ¿cómo hacer nosotros cuando somos miembros de iglesia en donde nuestro líder espiritual está mal? Está mal. Generalmente uno habla de miembros de la iglesia que están mal. Y a veces nos da como miedo o hay cierto tabú en hablar cuando nuestro líder espiritual está fallando. ¿Cómo piensa usted que debiéramos hacer? Como pastor, que fui líder de la iglesia durante mucho tiempo, ya estoy jubilado, y como pastor de distrito, como maestro, que enseñaba tanto en el distrito, en la iglesia, como me tocó enseñar en la universidad también a estudiantes de término para ser pastor. Sé que cuando el líder fracasa, la iglesia se desmorona espiritualmente, moralmente, y el pueblo también espera que haya una corrección, porque el pueblo común ve en el líder un guía. Y cuando el líder se corrompe, deja de ser ese guía, no solo para su iglesia, sino para la comunidad, para el pueblo, para el país incluso. ¿Qué pasa cuando eso, el pueblo ve eso, se desmorona, se desmoraliza y pierde la fe y de hecho pierde las obligaciones? Fíjese que Esdras y Nehemías eran personas con un interés de recuperar la identidad nacional. Y dígame ese golpe tan duro al ver que el que debió haber sido su principal aliado y amigo le resulta tan mal, el sumo sacerdote. Eso nos da a nosotros a entender la gran importancia de que el gold estándar, el líder espiritual, se mantenga dentro de los parámetros de lo que Dios quiere. Pero también nos indica que nuestra visión debe estar dirigida a Cristo y no a un ser humano. El ser humano puede caer. Pero es interesante que Esdras y Nehemías hacen algo tan curioso. Ellos no atacaron, no le hicieron un golpe de estado al sumo sacerdote. Y creo que mañana vamos a nosotros a hablar un poquito acerca de eso. Sí. Mientras tanto, ¿en qué otras cosas este líder religioso pudo haber caído? Es algo que también vean mañana la siguiente parte de esta lección, en la cual esta trama, esta situación se va a ir desenvolviendo. Por los momentos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque estás en control, Señor. Amén. Porque a pesar de que nuestros líderes o el pueblo entre en fracaso, tú estás en control. Siempre hay alguien que puede levantar nuestra alma a ti y tú mostrarnos claridad de momento. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, se los aseguro, con un invitado muy especial, el pastor Severiano Reyes. Pero antes, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por acompañarnos. Gracias por estas lecciones y este estudio de esta semana, porque podemos aprender muchas cosas que tú tienes para nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A buen problema, pastor, con el pueblo y nada menos con el sumo sacerdote. Así es. Ayer estábamos hablando que se había corrompido. Es que se había vuelto ladrón el sumo sacerdote. ¿Podría usted explicarnos? No. Cuando hablamos de que se corrompió el pueblo o se corrompió una persona, lo que es normal es que la gente piense que usó dinero, que había dinero envuelto en la actividad. Pero en este caso no se menciona, la Biblia no habla de eso. La palabra de Dios no menciona que él usó dinero. Los levitas que se van a trabajar al campo, se van porque no tienen el sustento económico para su familia. Yo soy pastor y como pastor yo recibo un salario, un sueldo que me permite vivir, en nuestro caso, en esta iglesia, que nos permite vivir. No podemos guardar dinero porque no es para eso. Pero sin esos recursos para que nosotros podamos pagar una casa, tener un vehículo para que podamos movernos, pagar la luz o pagar los biles que tenemos que pagar. Sin eso, no es posible que nosotros podamos trabajar tranquilos y podamos trabajar a tiempo completo para una membresía de iglesia y una ciudad o un pueblo o incluso un país. Y en nuestro caso, Adventista, el mundo, necesitamos tener recursos para poder sostener a nuestra familia. Ahora, en este caso, pastor, nosotros tenemos la situación en la cual este sumo sacerdote había hecho como una alianza, se había casado inclusive con una persona que era idólatra y se había emparentado también su familia con gente que inclusive llegó a ser enemigo de Nehemías. Explíquenos. Nehemías es la persona que viene del imperio babilónico para reconstruir el muro de la ciudad específicamente. En el caso particular del imperio persa. Sí, ¿no? del medo persa que sustituye al babilónico. Correcto. Pero él viene de ese imperio a reconstruir el muro de la ciudad, que es una profecía bíblica que nos habla de la reconstrucción del muro de la ciudad marcadamente para una profecía que tiene que ver con los 2300 tardes y mañanas de Daniel. Y él viene a eso. Y para él construir esa muralla o ese muro de la ciudad, la protección de la ciudad que fue destruido, necesitaba el apoyo del pueblo y el apoyo del rey de los medos y los persas. Y se lo dieron. Pero asombrosamente, el que ahora era el sumo sacerdote, cuando él construía el muro, era el enemigo del pueblo. No tenía ningún interés en que se construyera el muro de la ciudad, ni que se construyera el templo. Él no quería que eso pasara. Era el principal oponente que tenía Nehemías. Se llamaba Eliasib. Y ahora, asombrosamente, él es el que está liderando el templo. Y por falta de recursos a las personas que estaban bajo su protección y servicio en el templo, como no reciben los recursos, los levitas, ellos tuvieron que irse a trabajar a otra parte para poder sostener su familia y el templo quedó completamente abandonado. Yo me imagino que debió haber sido triste para esta gente. Si Jeremías hubiera vivido esos días, cuando él profetiza que la reconstrucción de Jerusalén vendría como en unos 70 años, y resulta que la reconstrucción empieza con todos estos problemas. Un sacerdote corrupto haciendo alianzas con los pueblos circunvecinos que eran idólatras. Y que la idolatría entre al templo. Que inclusive personas idólatras estén viviendo dentro de las habitaciones del templo de Dios. Y ahora un pueblo decepcionado, probablemente no pagando diezmos, no dando las obras económicas que debieran de haber dado para poder sostener el evangelio de aquella época. Y entonces le ha tocado a los pastores, a los levitas de aquella época, salir a trabajar cuando no era la función principal. ¿Quién eran los levitas? ¿Quiénes eran? Los levitas son los hijos de Leví, uno de los hijos de Jacob. Y los levitas fueron seleccionados por Dios como los líderes espirituales del pueblo, porque ellos se ganaron por su fidelidad a Dios ese calificativo. Debían ser los líderes, los sacerdotes y el sumo sacerdote en este caso, debía ser descendencia de Aarón y lo era. Pero este hombre, la pregunta que nos debe mover a nosotros, ¿cómo llegó este hombre allí? ¿Qué pasó? Bueno, cuando él fue nombrado como sumo sacerdote, era una persona fiel a Dios, pero se casó con una persona que no debió haberse casado, porque Dios había declarado, había dicho claramente con quienes debieran casarse, no solamente los levitas, sino su pueblo. Y máxime levita, y todavía más aún, el sumo sacerdote. Se casó con una mujer que era idólatra. Y ya de ahí comenzó su camino, su caminar hacia abajo. Y ese es el problema mayor que tuvo que enfrentar Nehemías. ¿Qué otro problema tuvo que enfrentar? El sábado. ¿En qué sentido? Violación del sábado. Porque ya no estaba. Cuando una persona pierde el centro que es Jesucristo, en nuestro caso, cuando perdemos el centro que es Jesucristo, cualquier cosa puede pasar con cualquier ser humano. Jesús es la única garantía que nosotros tenemos de poder sobrevivir. Y en el caso de él, todavía Jesús no llega, pero las bases para la venida de Jesús tiene que ver con la construcción del templo y con la construcción del muro. Y él sabía eso porque él conocía bien eso y olvidó de paso eso porque la violación del sábado es la violación del cuarto mandamiento que no es negociable para Dios. Pastor, yo pienso que es tan importante cuando nosotros tomamos ese otro texto en la Biblia que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué bonito es que Cristo more en nosotros y que nos vaya llevando de gloria en gloria, de transformación en transformación positiva. Sacamos a Cristo y vamos de descenso en descenso. Qué importante es tener a Cristo en nuestro corazón. En este momento que queda, pastor, ¿podría usted pedirnos en oración? ¿Cómo no? Gracias te damos porque nos ha dado el privilegio de compartir con nuestros amables televidentes estas palabras y te pedimos que queden grabadas en el corazón de todos para gloria de tu nombre y salvación nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo con un invitado especial, el pastor Severiano Reyes. Pero antes de continuar con la lección y lo que toca para el día de hoy, vamos a hacerlo con una oración. Oramos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir con nuestros amables televidentes el mensaje de este día. Hoy hablaremos acerca de los diezmos y las ofrendas. Gracias en Jesús. Amén. Pastor Reyes, hemos hablado acerca de un tema que es difícil, es duro y triste. Cuando el líder es una persona que se daña, se corrompe. Ya usted nos explicó, no necesariamente que robe, sino que desliza los valores, adquiere valores que son más bajos que lo que Dios quiere para nosotros y mucho más para un líder que está dirigiendo un pueblo que quiere aprender. El líder es un objetivo, un modelo para uno ser mejor. Pero ese líder, ese sacerdote, está saliendo de una tribu, la tribu de Leví. ¿Podría usted explicarnos un poco acerca de la importancia del resto de esa tribu antes de entrar en el tema de los diezmos y ofrendas? Ambas cosas van juntas. Ok. Pero la tribu de Leví nace en el viaje de Egipto a Israel. Y el pueblo se descarrió mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, recibiendo la tabla de los 10 mandamientos. El pueblo se descarrió y la tribu de Leví asumió el compromiso de quedarse ellos como tribu completa del lado de Dios y de Moisés. Allí nacen ellos y Dios lo elige como las personas que iban a dirigir los jueces, que tendrían que ver con los sacerdotes, con los escribas, la persona que tendrían que ver con la parte espiritual en todo el sentido de la palabra en el pueblo de Dios. Ellos nacen como responsabilidad porque eran descendientes de Leví, pero la responsabilidad esa en relación al templo nace en ese momento. Oh, sí. Ellos son descendientes de Leví, por eso son levitas. Pero lo que ellos hicieron fue que se clasificaron como los fieles de Dios en una apostasía del pueblo. Por lo tanto, Dios retribuyó a esta gente un cargo especial. Correcto. Y entonces, pastor, está muy interesante. Vienen ahí los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque los levitas debían ser sostenidos por el pueblo. Dios establece los diezmos y las ofrendas para poder sostener su iglesia en este mundo. Los levitas eran los responsables de velar por eso, para que el pueblo de Dios que estaba sirviendo en el templo tuviera las necesidades de sus familias cubiertas. Déjeme entenderlo. Los sacerdotes eran levitas. Correcto. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. No. Sin embargo, todos los levitas tenían una responsabilidad especial en el pueblo de Israel. Es correcto. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, es que eran más personas que la capacidad de cargos que habían para ello. Sin embargo, de los levitas era de donde salían todas esas personas que acabamos de mencionar, jueces, los sacerdotes, los escribas, cantores. Cantores, ¿verdad? Las personas que administraban en el templo necesariamente tenían que ser levitas. Y venían todos de la tribu de Leví y tenían como estipendio para ellos los diezmos y las ofrendas. Los diezmos era para la predicación del mensaje, para el sostén de la casa, y las ofrendas eran para las demás cosas que debían hacerse, para el mantenimiento del templo, para hacer todas las demás cosas que había que hacer. Por ejemplo, los bancos que se usaban o las sillas que se usaban, la pintura del templo para mantener la limpieza en el templo. Todo eso se hacía con las ofrendas. Los diezmos eran específicamente para el sostén de los líderes espirituales, la tribu de Leví en el pueblo de Israel. Me parece fascinante lo que usted está planteando, pastor, porque tengo entendido que alrededor del templo estaban distribuidos las casas de los levitas. Correcto. Y los levitas que no estaban en el templo estaban distribuidos en todas las tribus. Así es. O sea que yo me imagino que allí habían, por decir en términos más modernos, habían pastores, habían obreras bíblicas, obreros bíblicos, y había gente que administraba justicia, como usted dijo. Había también escribanos, o sea que había un sistema escolar que estaba en manos de los levitas. Y no directamente en manos de los sacerdotes. No. Así que, de hecho, uno de nuestros héroes aquí, de Nehemías y Esdras, es una persona docta en escritura. Sí, así que era gente muy preparada, con una gran responsabilidad para hacer sabio al pueblo de Israel. Es correcto. Para conducir al pueblo, porque su papel era conducir espiritualmente al pueblo para que el pueblo no se corrompiera. Y de eso trata esta lección. El pueblo tenía herencia, pero la herencia de los levitas era Dios. Es correcto. ¿Y los diezmos y ofrendas, pastor? Los diezmos y las ofrendas, vamos a hablar de los diezmos primero. Los diezmos es la décima parte de la ganancia, y no solo de los hijos de Dios, sino de cada ser humano. Porque Dios pide diezmos a todos, sin excepción. Si usted trabaja, usted está gastando la vida que pertenece a Dios. Y por eso Dios le pide diezmos. Y esos recursos económicos son canalizados para la evangelización del mundo. Porque como dice las Sagradas Escrituras, hasta que no se conozca el evangelio en todo el mundo, no vendrá Jesús. Y es con diezmos. Qué interesante sistema de mantenimiento de una obra tan importante como la que Dios quiere para nosotros. Nos queda un minuto, pastor. ¿Usted no quiere dirigirse, por favor, a esos televidentes que les ha llamado la atención lo que usted ha dicho hasta ahora y expresar un mensaje directamente hacia ellos? Para ti que nos estás viendo, no te preocupes porque alguien, incluso en tu familia, no devuelva diezmos a Dios, porque no pagamos diezmos a Dios. Devolvemos lo que es de Él. Y ya sabes que eso es para la predicación del evangelio en el mundo. Si alguien no lo da, tú tráelo al templo. Gracias, pastor. Vamos a despedirnos con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por este plan de dadivosidad y de sostenimiento de tu obra. Danos inteligencia en seguir ayudando a nuestros levitas y sacerdotes de tiempos modernos, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo con un invitado especial, el pastor Severiano Reyes. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Pastor. Gracias, Señor, te damos por permitirnos conversar con nuestros amables televidentes acerca de tu palabra. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ayer hicimos gran énfasis y en forma especial usted presentó la importancia de mantener a los obreros que mantienen la obra de Dios y de ayudar. Porque el pueblo de Israel tuvo heredad en todos los terrenos de la Canaán terrenal. El único pueblo que no tuvo, la única tribu que no tuvo herencia física fueron los levitas, porque su responsabilidad era el templo, los servicios del templo y la importancia del templo en todo lo que significaba la parte legal, la parte de enseñanza, la parte de educación, escriba, canto y diga usted más nombres, pero eso era responsabilidad. Por lo tanto, ellos merecían tener su sueldo y un medio de subsistencia. Si esa labor se entendía como un mandato, quizás, pienso yo, sería la mitad del mensaje. Pero como David expresaba, qué delicioso me es para mí tu ley. Para la mayoría de la gente la ley es algo difícil de tragar, pero cuando uno entiende la ley como la que evita que uno se coma el semáforo de luz roja y así te dicen no puedes pasar en luz roja, hay peligro que choques, hay peligro para tu vida. Y uno dice, gracias porque hay una ley que me dice, el semáforo en rojo significa detente. Aquí el entender sostener a los levitas no solo era un mandato, sino un sentimiento. Me gusta que ellos me den lecciones. Me gusta cómo cantas. Me gusta cómo administras el servicio espiritual. Correcto. Es probable que en esa concepción el mensaje de Dios se completa. Pero aquí tenemos una situación, pastor. Diezmos, una carga o una delicia, pero hay otra cosa directamente relacionada con los 10 mandamientos. El sábado. Hay gente que piensa que el sábado era una carga. Yo recuerdo, compañero, pero tú vas a la iglesia todos los sábados. ¡Qué fastidio! Sin embargo, vemos que hay una enseñanza detrás de los 10 mandamientos, agarrando como ejemplo el sábado. ¿Es carga o es delicia? ¿Qué piensa usted? Con relación al sábado, el sábado es carga para la inmensa mayoría de cristianos de hoy en día. Pero yo diría, no saben lo que se pierden cuando nosotros nos adentramos en el gozo que produce, no solamente en asistir al templo el sábado, sino en reconocer que el sábado es el cuarto mandamiento de los 10. Y es, por cierto, el único que está firmado por Dios. Es decir, en el sábado está la firma de quién es el creador, de quién es el redentor y por qué Dios lo dio en el sábado. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí hoy es el problema de los levitas que se van, dejan de administrar el templo para irse a otro trabajo. Lo hicieron porque no tenían los recursos que Dios ordenó que le fueran devueltos en los diezmos. Como eso no se hacía, el pueblo que administraba el templo, la obra de Dios, no tenía alimento para su familia y no podían dejar morir a sus esposas, a sus hijos. Por eso se fueron a trabajar a otra parte. En lo que es dañino, si no tenemos diezmos y ofrenda, no hay recursos en la iglesia y el servicio a Dios desaparece. Ese es el plan de Satanás, no el plan del pueblo de Dios. Ese es un punto bien interesante, pastor. Gracias por traerlo. Una vez entendido, no es carga. Para nada. Es delicia. Es delicia y se ve el alcance. Hay trabajos que uno puede hacer dentro de, digamos, lo que se llama la obra local. Pero hay otros trabajos dentro de la evangelización que es a distancia. Si no somos una estructura, si no somos un grupo mancomunado, ese trabajo misionero a distancia se hace mucho más difícil, casi imposible. Así que pienso que tiene un punto usted muy fuerte en ese sentido y lo respeto mucho, de hecho lo creo también en ese sentido. Hay una expresión que dice, un escritor judío ha dicho que más que guardar Israel el sábado guardó a Israel. ¿Alguna opinión? Sí. El sábado guardó a Israel como me guarda a mí. Lo guarda usted. El sábado es como un semáforo en rojo. Que llegas y sabes que te debes parar. Nosotros debemos trabajar. Son dos mandamientos. No es uno. Tú debes trabajar 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es para ti, es para Dios. Que nosotros guardamos el sábado. Cuando tú lo haces de esa forma, tú no ves el sábado como una carga, sino al revés, como un gozo, como una delicia. En una época en donde la esclavitud era campante, de hecho, esta gente alrededor del pueblo judío, en esa época, muchos de los judíos habían pasado a ser esclavos de hermanos judíos que habían quedado en la zona, trabajando 7 días de 7 días de la semana. Habían perdido el sentido del descanso del sábado. El maestro, el jefe, el padrón, el dueño del sitio no daba descanso a sus criados. ¿Cuán importante es entender el tema del sábado y el descanso que da a todo el mundo? Es el día del trabajador no es una vez al año, sino para el adventista es una vez cada semana. Es correcto. Con esto en pensamiento, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por Amén. Permitirnos guardar este día sábado. Un día que ha sido indicado por ti, ha sido bendecido por ti, ha sido firmado por ti y ha sido bendición para nosotros. Lo que tenemos que hacer es guardarlo y recibirte con dedicación en forma especial para ese día. Guíanos para la siguiente lección el día de mañana, porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección que ha sido totalmente de lujo y bien apreciada, especialmente por la visita del querido pastor Severiano Reyes. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias porque nos has acompañado durante toda esta semana, pero en forma especial te pedimos que estés en el día de hoy en el cual cerramos el ciclo. Bendice al Pastor Reyes, cuídanos a todos en bendición, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, estoy pensando ahorita ya no en el sumo sacerdote, no estoy pensando en los levitas, es más, ni siquiera en Nehemías ni Esdras, sino la excusa que a veces dan algunas personas a la hora de tomar una decisión de cambio para bien, es que así lo hacían mis padres y mis abuelos. Les cuesta tomar esa decisión de cambio. ¿Cómo le parece que eso pudiera interferir a la hora de uno que, ver que hay un cambio es necesario para bien? Tiene mucho que ver con lo que es la vida del cristianismo en sí. Cristiano es una persona que sigue a Jesús. Y Jesús es el ejemplo. Nosotros no podemos decir que somos cristianos a menos que nos ajustemos al estilo de vida que vivió Jesús, que nos enseñó Jesús. Y nadie da lo que no tiene. Si yo no vivo ese evangelio, la gente se da cuenta. La gente lo ve y hasta dicen, ¿y esto qué es cristiano? ¿O cristiano ese? O sea, nosotros debemos tener como centro a Jesucristo como el que nos creó, el que nos redimió, es decir, pagó el precio por nuestra salvación y el que nos salva. El cristianismo es en esencia eso. Ahora, el título de la lección es ¿No hicieron así nuestros padres? Es decir, cuando hablamos de que no hicieron así nuestros padres, estamos diciendo, bueno, nuestros padres hicieron esto y yo puedo hacer esto. De hecho, eso es lo que pasa con la gente. La gente cambia de iglesia, pero no cambia de vida. Y lo que el Señor pide no es un cambio de iglesia. Jesús dijo que tiene ovejas en todos los rediles. Pero dijo, las cuales me conviene traer. Si Él tiene ovejas en todos los rediles, y Él dice que le conviene traer, ¿no quiere decir esto que debe haber un pueblo que debe ser ejemplo? Nosotros tenemos el ejemplo de nuestros padres, seguimos el ejemplo de nuestros padres. Y eso es también otro problema para la conversión, porque mis padres nacieron en esta iglesia y yo me quedo aquí. El cristianismo implica que seguimos a Jesucristo. Él es nuestro líder, Él es nuestro guía. Él es que debe marcar los pasos, la senda por donde nosotros debemos caminar, porque si hacemos esto de esta forma, el mundo se dará cuenta porque verá en nosotros lo que incluso ni siquiera nosotros mismos vemos. Yo quisiera plantear lo que usted está diciendo con una aplicación de tipo práctica. Voy a usar el ejemplo personal. Mis padres son de principios del siglo pasado, ya fallecieron, y en aquella época el analfabetismo era enorme, algo así como el 90% de la población de muchos países. Y mis padres llegaron hasta tercer grado de primaria. Ellos desearon que sus hijos fueran más allá que un tercer grado. Así que sería un ejemplo, no tiene que ser solo religioso, es que se aplica en todo. Sí. Nuestros padres, cuando desean que nosotros seamos prósperos, crezcamos, no solo en físico, sino como dice en la Biblia en relación a Cristo, crecía también en sabiduría. Quieren que seamos mejores que ellos, que los errores de ellos no se repitan en nosotros. Mal haríamos en religión si nosotros encontramos sabiduría o o podemos mejorar espiritualmente, nosotros nos quedemos en lo que hacían antes nuestros padres. Yo creo que no es tan ilógico, ni es duro, ni nos está pidiendo esta postura algo que es difícil. El mismo Lutero, en un principio, quería que la Iglesia popular, él no quería dividirse, sino quería reformarla. Él quería quedarse dentro de la Iglesia. Y ya todos sabemos de una forma u otra qué fue lo que pasó cuando no se pudieron entender. Pero qué bueno sería que estando en ese redil nosotros podamos ser mejores, no solo físicamente, espiritualmente también. ¿Qué le parece a usted, pastor? Mire, mi querido hermano Pony, ese es el propósito, debiera ser marcadamente nuestro propósito, un cambio para bien. El que mis padres, como lo suyo, llegaran a un tercer grado en su escuela, no quiere decir que yo deba quedarme en un tercer grado. Exactamente. Yo debo superarme. Pero hay cosas que los padres nos enseñaron que deben estar con nosotros para siempre. Y si esas son cosas que deben estar con nosotros para siempre, por ejemplo, una persona moralmente correcta, una persona que no le robe a nadie lo que es suyo, una persona que tenga una buena relación con sus vecinos, con sus amigos, con su compañero de trabajo. Eso nos enseñan en nuestros hogares. Pero un cristiano va mucho más lejos que ahí. Respetamos eso, aceptamos eso como base. Esa es la plataforma de lo que nos va a nosotros a guiar. Pero llegamos a un punto cuando entendemos la palabra de Dios. Entendemos que este mundo está perdido en un pecado y usted no tiene que creerme a mí si no quiere. Véalo usted por usted mismo. Usted puede ver lo que pasa en el mundo y se da cuenta que hay algo que anda mal. Eso es Dios fuera del ser humano. Para que una persona mate y lo haga en la forma que hacen personas que pican a uno, se roban o que violan a un niño pequeño. Estaba viendo en la noticia que una persona secuestró a una niña de 8 años y se la llevó a un hotel. Y ya saben, allí lo atraparon. Para que una persona haga eso, sin duda, debe haber dentro de esa persona un espíritu que no fue el que le enseñaron sus padres. Pero si no fue el que le enseñaron sus padres, mucho menos el que enseña a Dios, quien los enseñó. El enemigo de Dios. Entonces, nosotros debemos buscar la manera de hacer lo que nuestros padres nos enseñaron, siempre que eso sea bueno y que edifique a la comunidad y que ayude a todos. Si no lo es, debemos abandonar esos principios que no son principios. Pastor, esta semana ha sido muy especial. Gracias por su visita y nos queda apenas segundos. ¿Podría usted hacer una corta oración para todos los que lo han visto? Sin Jesucristo no hay salvación. Él es el único intercesor delante de Dios. Oh Señor, toma posesión de todos nosotros, incluyendo nuestros amables televidentes, y transforma nuestras vidas a tu imagen y semejanza de tal manera que podamos ser ayuda para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.